escuché. Esta oferta no puedes rechazar. En este trueque vil, ¿quién es de quién? ¿Pa' qué decir que sí, si no Good night.